Comunicarnos con el comisario Darío Almendros en esta mañana de este 24 de mayo de este 2012. Buen día, comisario, gracias por atendernos. Hola. Buenos días a usted y a la audiencia, Carlos. Muchísimas gracias. Sí, buenos días a usted y a la audiencia, Carlos. Muchísimas gracias, comisario. ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Se escucha? Sí, sí. Por ahí tenemos algún problemita de retorno. Ahí sí, le subo un poquito el retorno. Comisario, ¿cuáles son las novedades de las últimas horas? Sí, Carlos, en el día de ayer se inició una investigación caraturada a hurto, denunciante Mauro Carrasco, quien refirió que autores ignorados le sustrajeron un carnero que tenía en un terreno lindante al supermercado sobre la calle Estrada. Se ha iniciado la investigación con la intervención del doctor Alberto Sorramone. Esa sería la novedad del día de ayer. Ahí está. Gracias, comisario. A la tarde seguramente vamos a estar llamándolo de nuevo. Muy amable. Buenos días. Hasta luego. Ahí estábamos con el comisario Darío Almendros, con las novedades del fin de semana. Ahora, la pregunta mía es, pregunto así, pensando rápido, ¿se puede tener ganado? Porque carnero es ganado, ganado caprino. ¿Se puede tener ganado en el área urbana? Pregunto, ¿no? Pues este vecino denunció.